En este bloque estamos en comunicación con la defensora de niños, niñas y adolescentes de la provincia de Santa Fe, la doctora Analía Colombo, con quien vamos a dialogar y nos va a contar un poco cuál es el trabajo que está realizando la Defensoría, un balance del año 2015 y contarnos cuáles son los temas que más la preocupan. ¿Cómo le va, defensora? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Fernando? Cuéntenos un poco el balance del año 2015 y cuáles son los temas donde trabajó la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. Bueno, como balance del año 2015 le puedo contar que la Defensoría ha trabajado fuertemente en dos grandes áreas. Por un lado, el área de atención integral, que es aquella que, como toda Defensoría del Pueblo, recibe las quejas o los reclamos contra acciones o omisiones del Estado, en el caso nuestro, en materia de competencia específica de niñez. Y por otro lado, tenemos la otra gran área de trabajo, que es el área de promoción y monitoreo de derechos, donde contamos allí, junto a UNICEF Argentina, con un observatorio de derechos de infancia y juventud, donde se trabajan todos aquellos temas para prevención, para el conocimiento de los derechos por parte de la ciudadanía en general y específicamente de los niños, y donde la pretensión es hacer incidencia en políticas públicas de infancia y juventud en nuestra provincia. Dentro de, bueno, el tema de las quejas presentadas o las denuncias presentadas, ¿cuáles son los temas que más preocupan a la gente? Mire, los temas que más preocupan y que más impactan en la infancia y la juventud de nuestra provincia, y calculo que a nivel nacional, porque trabajamos en las redes de Defensorías del Pueblo coordinando la red de niñez, es el tema de la violencia, sobre todo intrafamiliar, que se ejerce sobre niños y jóvenes, tanto física como psíquica o psicológica. Es uno de los temas más preocupantes. Luego tenemos temas relacionados con salud o deficiencias en la prestación de salud, y también algunos temas relacionados con jóvenes infractores con la ley penal, algunas cuestiones de equipos socioeducativos. El tema que más impacta en cuanto a las quejas es la violencia que se ejerce respecto de niñas, niños y adolescentes. ¿Y cuál es el rol que puede cumplir la Defensoría? ¿Darle la posibilidad de que haya asistencia para estos chicos, para su familia, asistencia, bueno, tanto podría ser social, psicológica, de salud, ¿no? Mire, nosotros, nuestro rol fundamental es controlar las políticas del Ejecutivo. Cuando la gente llega aquí con su reclamo, es porque algo está pasando o no funcionando del todo bien en la Subsecretaría de Niñez, en los organismos que aplican políticas públicas. Nosotros lo que hacemos desde acá es asesorar, tratar de acompañar en los reclamos y de ser un gran articulador en todo el sistema, tanto respecto del Poder Ejecutivo como incluso muchas veces del Poder Judicial, porque algunas de las causas están judicializadas. Entonces tratamos de articular todos los estamentos del Estado que están interviniendo para proteger al niño y, como bien vos decís, a su familia. Y el tema de salud, bueno, el acceso a la salud, muchas veces la cobertura, el caso de discapacidad también, ¿no? Donde a los chicos no se les llega a poder brindar ese acceso, ¿no? Así es, nosotros en ese sentido colaboramos en las obras sociales del Estado, en los hospitales públicos, y algo innovador que estamos haciendo, sobre todo en la ciudad de Santa Fe, es cuando nos llega algún reclamo sobre falta de prestación de salud a obras sociales privadas, si bien no tenemos una competencia específica respecto de los privados, hacemos la gestión de buenos oficios y en el 90% de los casos esos problemas son resueltos. Así que en ese sentido estamos muy conformes con poder buscarle las vueltas a la ley como para ampliar y tratar de darle una respuesta al niño, joven y su familia. Y con respecto a la promoción de derechos y todo este observatorio, ¿no?, sobre derechos de la niñez a la adolescencia, bueno, ahí creo que entra más el tema educativo, ¿no?, llegar a charlas, a medios públicos, ¿no? Así es, sobre todo, además de lo que vos bien puntualizás, que es educativo, preventivo, tenemos un observatorio de medios de comunicación, inclusive dentro de la Defensoría, donde monitoreamos cómo se transmite la noticia a la hora de hablar de niños y jóvenes. Los dos ejes fuertes del monitoreo son las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales, es decir, aquellos que por algún motivo, por ley, han sido separados de su centro de vida, y justicia penal juvenil, es decir, los jóvenes que han llegado entre los 16 y los 18 años a estar dentro del sistema penal. Claro. En ese sentido, tratamos de generar estadística. Eso es lo que tiene de bueno el observatorio: tenemos datos concretos, tenemos estadística, y por eso, a través de esos insumos, podemos recomendar mejoras en políticas públicas. Hace muchos años que estamos trabajando, desde el 2013, en una campaña para prevenir la violencia, porque entendemos que es una cuestión, sobre todo, cultural. Hay una naturalización de que el niño, cuesta decirlo, Si bien las leyes y la Convención de los Derechos del Niño hablan del niño como sujeto de derecho, en la práctica está naturalizado que al niño se lo puede maltratar, desde verbalmente hasta físicamente. De modo que lo que intentamos nosotros a través de esta prevención es derribar esa cultura de maltrato y tratar de generar dentro de los espacios privados, de los espacios públicos, de la misma escuela, de la misma familia, una cultura del buen trato. Doctora Analía Colombo, le agradecemos mucho haber participado en La Gente y su Defensor, muy claro los conceptos, y bueno, y le deseamos, por supuesto, para este 2016 una muy buena gestión. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y que tengan un buen 2016. Hasta luego. Hasta luego.